Bueno, y ahora, Lidia, vamos a hablar un poco de diseño. Buenísimo. Estamos en contacto con el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buen día, Basilio y Lidia. Buen día. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Contanos, bueno, en este programa nos interesa, hablamos de arquitectura, de ciudad, de cine, del arte. Nos interesa saber en el rubro tuyo, que en el que vos estás, en tu disciplina, que es el diseño, cómo se produce en este momento la enseñanza del diseño, considerando que es sumamente importante, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que, bueno, el diseño se incorpora en la época de la Bauhaus como marcando la diferencia con lo que sucedía anteriormente, cuando el diseño solamente al diseño solamente podían llegar las personas que tenían dinero con determinados productos que eran como artesanales. El diseño incorpora lo estético y lo funcional en serie, y la gente puede tenerlo. Esto es un poco como un hincapié para arrancar y para iniciar. ¿Cómo ves vos todo esto? Bueno, para ser precisos, el diseño nace un poquito de la mano de la Revolución Industrial. Porque, ¿qué pasa? Antes de la Revolución Industrial, el artesano era el mismo que diseñaba. O sea, diseñaba mientras hacía y construía. Cuando llega la Revolución Industrial y las máquinas empiezan a reproducir productos en escala, se pone la cuestión de que hay que pensar el producto antes de que la máquina lo haga. Entonces, esa persona que tiene que pensar el producto empieza a ser el diseñador, que todavía no se le había puesto nombre diseñador. De hecho, a los inicios de la industrialización, el diseño lo hacían arquitectos. No existía esta disciplina. Sí. Y muchos diseñadores eran hasta autodidactas, y a veces se les llamaba el técnico de la empresa, o a veces era gente que se daba maña, con una mente un poco leonardesca, y que concebía cómo iba a ser el proceso de fabricación de ese producto a través de una máquina o de una herramienta. Entonces, en la Bauhaus cristaliza un poco la figura del diseñador como tal, ¿no? La Bauhaus, la escuela de Ulm, que fue posterior, ahí es como que se le otorga formalidad a esta disciplina. Y hoy en día el diseño se aprende un poco como la arquitectura. Es una disciplina hija de la arquitectura. Se aprende haciendo muchos proyectos, haciendo muchos errores y sacando experiencia de los errores. Hoy en día lo que yo noto es que, con respecto a cuando yo estudié, que eran los años 80, que todavía no había computadoras y todo eso, hoy en día la computadora ayuda muchísimo al diseñador a poner en forma los proyectos y hacer renders y cosas que hace 20 o 30 años eran impensables, pero se perdió un poquito ese arte de dibujar con la mano, que tenía una calidad muy interesante, que uno pensaba mientras dibujaba. Sí. Un poco como lo que hacía el artesano, que diseñaba mientras fabricaba. Bueno, con el croquis, con el dibujo a mano, uno piensa y tiene un diálogo con la hoja muy inmediato, que hoy en día se está perdiendo un poco, y algunas personas un poco más vispas lo están redescubriendo. Porque los chicos en general tienden a venir y traer todo ya puesto en la computadora y pensar frente a la computadora, y la computadora es una herramienta fantástica para poner en forma un proyecto, pero claro, cuando te sentás adelante de una computadora, te propone ya herramientas que te llevan a pensar de esa manera. Por ejemplo, un cuadrado, un círculo, un cilindro, una primitiva cónica, no te permite tener la espontaneidad del trazo de un lápiz o de una fibra sobre un papel de calco. Claro. Sí, evidentemente ha cambiado un poco el paradigma de cómo los chicos afrontan o comienzan, ¿no es cierto?, a diseñar, porque, claro, como vos bien decís, están siempre pensando cómo van a trabajar con la computadora y no piensan, ¿no es cierto?, con el lápiz y con el papel. que les da otra calidad, ¿no es cierto?, en el producto que van desarrollando, digamos. Sí, sí, exacto. De hecho, cuando yo recibo los exámenes, se nota enseguida en un examen si hubo una instancia de croquis preliminar a la computadora o no. Ajá. Y muchas veces, cuando hacemos las correcciones previas de los exámenes a presentar, yo llego con mi rollito de calco vieja escuela y una fibra gruesa que a mí me gusta, que me las hago traer de Francia porque tienen un lindo trazo, y los chicos quedan pasmados así mirándome y diciendo, ¿qué es eso? Nunca vieron un papel de calco. Y se fascinan, ¿no? Dicen, ¿dónde se consigue? Y claro, y ven la velocidad de resolución de los detalles y los problemas y cómo los croquis evolucionan, y ahí es como que les cae la ficha de que, bueno, tal vez está bueno volver un poco a lo analógico y no estar 100% digital. O sea, tiene que haber un poco y un poco. O sea, tiene que haber un proceso analógico y después una puesta en forma digital para... Lo interesante es que en la enseñanza del diseño, bueno, hubo la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, fue pionera en los años 80, después Arquitectura en Córdoba, CREA también la carrera de diseño y otras más, pero Te corrijo, la universidad pionera en Argentina fue La Plata y Cuyo. Ah, mira vos. Después llegó la UBA. Bueno, de la mano de Tomás Maldonado, que fue el director de la escuela de Ulm. Ah, mira vos. Ni más ni menos. Mira vos. Él intentó abrir una Bauhaus acá en Buenos Aires, en el predio donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Hay un proyecto hecho en la calle Newton. Y eso nunca se concretó. Y bueno, él después terminó trabajando para la Universidad de Cuyo y creó la carrera en la Universidad de Cuyo paralelamente con La Plata. Bueno, mira vos. Sí, bueno, qué dato. Interesante porque lo desconocía. Pero hoy en día ha proliferado en universidades privadas. Es como una carrera que está presente en cualquier universidad privada, ¿no? Porque los chicos se ve que les gusta, ¿no?, la carrera de diseño. La carrera de diseño es apasionante, porque es una disciplina, así como te comentaba antes, un poco leonardesca. Es ser un poco técnico, artista, y es un poco leonardesca, inventor. Sí. Entonces, a los chicos eso los atrapa mucho, y es verdad que el mundo de hoy necesita de muchísimo diseño, porque todo producto que sale de una fabricación industrial tiene que estar pensado antes. Y si no están pensado, se notan los problemas y esos problemas se repiten por N cantidad de veces, que es la cantidad de la serie, ¿no? Sí. Entonces, si uno quiere competir en un mercado muy competitivo como eso es, tiene que tomar muy en cuenta qué ha hecho la competencia y proponer algo que sea superador a eso para poder tener una ventaja competitiva y un precio diferenciado. Si no, entra en una espiral negativa que lo comparan por precio. Claro. Entonces, tiene que ser más barato. Entonces, el diseñador hoy en día es una figura clave en la industria. Está bien. Y por último, hoy en día el diseñador trabaja, ¿no es cierto?, puede trabajar en su casa, vende su producto, vende su proyecto y puede imprimirlo también, ¿no? Porque hay impresoras 3D. Sí, en general, hoy la gran revolución que se está dando es que antes hacer un prototipo era una cosa muy costosa y llevaba mucho tiempo. Sí. Con las impresoras 3D puedo imprimir caseramente un prototipo. No es tan costoso tampoco, o sea, una impresora 3D hoy en día cuesta como una pequeña computadora laptop, o sea, no es caro, pero no es prohibitivo, y uno tiene en la mano la pieza prácticamente terminada, que tal vez no tenga las propiedades físicas de la pieza real, pero es un gran paso en acortar el proceso de concepción del producto. Claro. O sea, entre lo que se ve en la pantalla o en un croquis y la realidad real, física, hay a veces sorpresas, ¿no? Claro. La escala, cómo una manija empuña en la mano, cómo se desplaza un mecanismo, etcétera, etcétera. Eso con una impresora 3D se puede verificar muy rápido. Uh-huh. Y eso aporta muchísimo hoy en día. Bueno, Víctor, la idea era hablar un poquito de diseño, cómo se aprende esta carrera. A lo mejor hay chicos que están escuchando en este momento o han seguido arquitectura y no les copa y por ahí piensan que el diseño es lo que más le viene bien. Entonces, por ahí también los chicos miran la salida laboral, ¿no? Cómo está todo este tema. Y, sí, claro. Y bueno, y es normal. ¿Cómo lo ves a este tema? Y terminamos. Yo lo veo que Argentina es siempre un país muy prometedor, lo que pasa es que los altibajos económicos de Argentina le hacen daño a la industria. Entonces, por eso los diseñadores industriales a veces tienen que ir surfeando la ola de la economía argentina, que no es fácil. También me animo a decir que los que son arquitectos y quieren hacer diseño lo pueden hacer perfectamente. De hecho, hay países donde todavía eso sucede así. En Italia, uno se recibe de arquitecto y casi todos los diseñadores, o el 80%, son arquitectos, que después hicieron una pequeña especialización o el mismo trabajo lo fue llevando por esta vía. Porque son dos disciplinas hermanas que trabajan a distinta escala, simplemente, y con distintos materiales, pero el pensamiento proyectual es el mismo. Bueno, con este pensamiento nos vamos y te agradecemos la comunicación. Que tengas un lindo fin de semana. Bueno, gracias. Adiós. Espero vernos por Catamarca bien dentro de poquito. Bueno, ya nos veremos. Chao, un abrazo. Chao, Víctor.